anoche soñé que estábamos los dos. Nos dábamos amor que hasta sentí su respiración y el aroma del perfume de tu piel. Pero todo era un sueño y se acabó. Y al despertar no la encontré, me entristecí y hasta lloré. Tan solo vi en la pared la foto de los dos y me invadieron los recuerdos y los más bellos momentos. El amor es un misterio, yo no entiendo la razón. Si me juró que volvería, me iba a amar toda la vida. Se ha marchado pero nunca regresó. Y al despertar no la encontré, me entristecí y hasta lloré. Tan solo queda en la pared la foto de los dos. Jamás imaginé que la ausencia de su amor me hundiera en el dolor. Dejarla ir fue mi gran error y ahora muero porque la siento perder. No me llama, no me escribe, ¿y yo qué haré? Y al despertar no la encontré, me entristecí y hasta lloré. Tan solo vi en la pared la foto de los dos y me invadieron los recuerdos y los más bellos momentos. El amor es un misterio, yo no entiendo la razón. Y me juró que volvería, me iba a amar toda la vida. Se ha marchado pero nunca regresó. Y al despertar no la encontré, me entristecí y hasta lloré. Tan solo queda en la pared la foto de los dos.